Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Se nos han acabado los temas. ¿Todo bien, Adicto? ¿Pero qué dices? ¿Que se han acabado? Se han acabado, que hace 25 años cuando empezó el programa hicimos una lista de temas para hablar. Sí. Que mira hoy, que no queda nada. Que estamos ya, que se ha acabado. ¿Todo tachado? Todo tachado hoy. Está todo fatal. Bueno, pero esto ya no es competencia nuestra. Sí que lo es, claro. No, esto nosotros lo tenemos zanjado. Pero he traído una propuesta de programa. Falta ver si a ti te convence. ¿Tú piensas que nosotros? Sí, yo pienso. Yo pienso y nosotros. Hasta ahí estamos de acuerdo. Que nosotros sí. Formamos un comando. No somos, digamos, una pareja humorística ni una compañeros radiofónicos. Somos activistas. Tú y yo somos activistas y formamos un comando pequeño de dos personas. Sí. Que entre los dos no hacemos una. Que entre los dos no hacemos una. Sí. Pero formamos un comando. Revolucionario, incluso. Pues eso, mira, encarta con mi idea del programa de hoy, que es dejar los micros abiertos. Ahora mismo está el volumen de micros a la una, más o menos, de un reloj. Ponerlo a lo que serían las cinco de un reloj. Las cinco de un reloj. Y salirnos ahí a la terraza a fumarnos cigarros y hablar de nuestras cosas. Que se oye bien, que no se oye. Semana que viene más. Más fume que digo, ¿eh? Pero eso es lo que hacemos, pero sin fumar, ¿no? Claro, has visto ahí la merma, ¿no? Ya. Es la necesidad. Estamos perdiendo esa. El tiempo, claro. ¿Tú crees que fumando harías un...? Ya he fumado hasta en mi coche yo, por no parar. Hostia. No mucho, pero... ¿Crees que harías mejor programa sí. si fumaras? ¿Se ha hecho algún programa mejor que La Clave? Ninguno, tío. Yo ¿sí? trabajo ¿Estás... mejor. ¿Sí? Claro, hombre, porque... Pero esto no es trabajar. Bueno, esto es de las cosas más duras que hago yo a la semana, ¿eh? O sea... Imagínate. Pero no tenemos que pensar ni hacer nada. O sea, no hay una estrategia definida. Digamos que somos un comando como libre. Ya, yeah. O sea, libre pensamiento. Claro, exacto. Nosotros nos sentamos aquí y es lo que nos rota en ese momento, Ya, yeah. No hay ideología. Bueno, yo soy de la CUP. Bueno, pero eso yo es como... Yo sí tengo, eres tú, que vas a lo loco. Pero, yo sí tengo. Pero eso es como que si me puede nada. Estar viendo a Ana Gabriel, Pero eso es como si nada. ¿Qué? Ser de la CUP. ¿Qué dices? Eso es ir a tope. ¿Qué va? No tienes ni idea, Adicto, tío. Lo que pasa es que en una hora... Siempre es lo mismo. En una hora sé que no te lo puedo explicar. No tienes ideología. O sea, tú piensas que sí a lo mejor. Porque ahora te ha venido así como ráfagas de decir... Hostia, voy a ser de la CUP. Pero que mañana te puedes desentender. ¿Qué va? No lo eres. Eso es como el Barça. Es hasta la muerte, ¿eh? ¿Qué va? Pero si el Barça son unos auténticos mierdas. ¿Qué va, hombre? 0-5 Copa del Rey. Tiran 10 minutos. ¿Viste el otro día que no dejaron entrar con camisetas amarillas y pañuelo y eso? Ya, en ¿por el campo? ¿Qué? Porque dan mala cámara o algo. No hacen moaré. Fatal. Pero el Barça decidió jugar. Ya. Que eso no tienes que hacerlo. ¿Qué haces? ¿No juegas? No juega, claro. Dices, aquí hasta que no entre la gente, como le salga de los... Bueno, como le salga de los huevos, no. A lo mejor desnudo no se puede entrar, no lo sé. Pero... No tú, lo sé. Tú, por ejemplo, vas con tu camiseta amarilla del alcalde. Sí. Tenemos un alcalde que es gilipollas. Sí. Porque tú quieres decirle gilipollas al alcalde. Nos parece estupendo. Sí. Te ve el policía, ¿qué lleva usted ahí? Amarillo. Camiseta. Amarilla, que ya es... Ya mal. Ya mal, de amarilla. Ya mal. Y luego lea así como por encima, porque tampoco le pidas que lea mucho, a la policía. Pide así, dice, alcalde... Gilipollas. Y gilipollas. Ya. Yeah. Fatal. Que no entras al partido, aunque tú hayas pagado. Pero, aunque tú hayas pagado que ningún sitio, en los términos y condiciones, te compra una entrada, ahí no te pone, usted no puede acceder al campo con una camiseta amarilla. No te lo dice. No, ponelo el paraguas y el casco de moto. Porque si tú vas con lo mismo, tú imagínate que vas con la misma camiseta que pone, el alcalde es un hijo de puta. Sí, pero negra. ¿Pero negra? Pa' dentro. ¿Qué? ¿Pa' dentro? Pa' dentro y escoltado, a lo mejor, de bien. ¿Camiseta de gatico? Fuera. ¿Gatico de policial? Fuera. ¿Gatico policial? Fatal. Sí. ¿No? Sí. Esa es, digamos, la legislación actual. Y... no existe, porque yo conozco al que ha hecho las camisetas de gatito policial, pero si se hiciera la camiseta de gatito policial en tinta negra sobre camiseta amarilla... ¡Hostia! No. Eso es cárcel. Eso es, sí, eso es muy eso, duro ya. Eso es prisión. Sí. Entonces, tú al que fue allí del Barça, el Novita. Novita, sí. No quería ir nadie, ¿no? No. Ni Iniesta. Va cualquiera, el responsable. Iniesta fue a por la copa. Un gerente tiene que ir. Claro. Llaman al gerente y le dicen, oiga, que no dejan entrar a los aficionados con cosas amarillas. Y dice, hasta que no entren los aficionados, aquí no se juega nada. Pero entonces pierdes el partido. ¿Pues pierdes? ¿Pero qué somos aquí? Se pierde el partido, a tomar por el culo, que lo ganas. Como nosotros, a tomar por el culo. No son activistas ellos como nosotros. Pero a tomar por el culo. ¿Qué? ¿5-0? ¿De qué te ha servido la copa esa? No quieres para nada. ¿Tú viste el partido? Sí. Yo estaba en un concierto, estaba viendo a Ídolos. Un trozo, pero sin entusiasmo en el, tampoco. ¿En el palco había mucha gente del Barça o solo Novita? Porque como están todos presos... No, está una tropa así buena de... De notarios de estos. Sí, de notarios de estos, gerentes y directivos y eso. Son los que consumen la y puta luego y la coca de ahí. Y luego del PP también unos cuantos y... Y el rey, la y el, reina. Y el rey. No, la reina no estaba. ¿No estaba? No estaba. Tendría es que es activista también. Claro, tiene talleres o cosas así. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no paró el...? Bueno, ¿por qué no se negó a jugar el partido? Con lo... Tú estás... Ese partido lo estaba viendo gente en todo el mundo, ¿eh? Ese partido dice, ¿a qué no se juega hasta que no...? Esto. Y la gente, hostia, han parado... Ahí está pasando algo. Claro. ¿Qué coño pasa aquí? Claro. ¿Qué coño pasa? Que se entra... Las teles de todo el mundo, ¿eh? Las teles de todo el mundo. Que tú piensas que constantemente se grita que si negro, que si mono, que si hijo de puta, que si se le tiran moneda. Que me fue a tu madre, árbitro. ¿Eso? ¿Tú has visto alguna vez que pase algo? No pasa nada. ¿Que paren el partido o que alguna cosa de estas? Te diré más. Ha muerto gente. Fulminar el césped. No. Y han seguido, no, ¿eh? No. Ha muerto. Claro. Si el otro día en un maratón, un pavo cuando iba a llegar, le dio un jamacuco. Eso es una puta, porque te pasa al salir y te ahorras la pechada. En el kilómetro 40, que te quedan dos. Te quedan dos, ya llega, está arrastras. Está el tío con el blancazo y la gente haciéndole fotos. Claro. Pero recoge al chaval, que claro. Hace un kilómetro que anda como un mongoloide. ¿No lo ves? Que se va a morir y dicen los excusas. Que hay gente que siempre tiene una excusa así, como para defender todo. Dice... Es que si le ayudan, le hubieran... Puede ser peor. Le pueden eliminar. Pero si va a morir. Claro. O sea... Es que si muere no lo eliminan. Pueden dar por ganador. Es que va a morir ese hombre. Échale una mano. Claro. ¿Esto es el deporte o qué es esto? En el fútbol... Faltan activistas en este mundo. Que en el fútbol yo he visto sangre correr y cabeza contra cabeza, cráneo, pero chocando... Fuerte, y joder, que sí, fuerte. Y caer redondo al suelo los dos ahí con teleles y todo. ¿Pero estamos locos o qué? No, es que el fútbol tiene esas cosas. Joder, que... Que iban a por Maradona. Joder, pero... ¿Qué cosa tiene eso? Mide un poco, ¿no? Que sea proporcionado. ¿Estamos locos o qué? Hostia puta, tío. ¡Qué gentuza! Mira, yo no soy del Barça, pero no sería del Barça nunca. ¿Por qué? Con esa actitud de mierdas. Pues la Real juega mejor o hace algo mejor. Hace algo mejor. La Real no hace nada mejor. Seguramente, digo. ¿Sabes qué? En el edificio donde vive hostia mi madre... Puta, vaya mira. Hay dos banderas españolas y una de ellas está atada a la de la Real Sociedad. O sea, me parece como... Te voy a decir que sigues un equipo de fútbol de mierda y a un partido político de mierda también. ¿Yo? Que también me he enterado. Yo no sé, o sea, yo he venido a radio para aguantar esto. Yo tenía muchas cosas que hacer hoy, que me has cambiado el día y todo, díselo a la gente, que teníamos que venir mañana. Que la liaron en el Ayuntamiento de Barcelona, también me he enterado. ¡Claro! Si eso es nuestro, es nuestra casa. Eso es nuestro, que no lo has pagado tú. Eres tú el que está aquí tocándose la polla en vez de ir allá a bailar. Que se ve. Qué pollada tiene. Que se ve que quería hacer algo en la Colau de recoger firmas o no sé qué historia, claro, del agua de Barcelona. No sé, porque claro, yo no entiendo de esto. Para mí, que la de Canaleta sepa bien o algo. A mí me suda la polla. Que fenomenal, que estaba todo el mundo de acuerdo y ha llegado la CUP y ha dicho que fatal. Claro. Pero ¿cómo que claro? Está fatal todo. Ahora mismo está fatal todo. El otro día al Barça, todos los partidos políticos chupándole la polla para hacer el campo nuevo, menos la CUP, que dijo, anda, ya, págatelo tú. Claro. ¿Pero qué campo nuevo? ¿Qué hacer un campo nuevo? ¡No me jodas! Lo estrenan en el 2020. ¿Qué dice? Pero no me lo, eso no me lo dices en serio. Claro. ¿Y qué van a hacer con este? Este, pues dejarán las putas que hay fuera, los travelos, y harán dentro un Prica, no sé. Prica vuelve ahora. ¡No me jodas! Prica, o sea, va a comprar Carrefour. Pero que no se necesita otro campo. Que sí, que se ha quedado viejales. Si eso lo pagan los chinos. Pero ¿qué pagan los chinos? Pero, o Qatar o algún loco de esto. Pero qué viejales. Que no se necesita un campo. Pero si los campos, el campo del Barça, sí, yo he ido dos veces. Sí, a ver la Real. O tres. A ver la Real. Y estaba lleno de chinos. Dentro, no había gente, no había culés, digamos. Hombre, es que para ver un partido vas a la sociedad que está muy aburrido. ¿Pero qué, ¿eh?, hace esa gente ahí? ¿Qué esperando que venga al Madrid para ir a ver un partido? No van a ver la Real, que no juega nada. El otro día. Solo chuta al portero largo todo el rato. El otro día estaba hablando con un danés y me preguntaron, me decía, hostia, tú eres del Barça, ¿no? Fenomenal. Y digo, ¿qué va? Digo, el Barça son unos mierdas. Digo, yo soy de un equipo, digo, pero no lo conocerás. Digo, porque es un equipo así que no es famoso. Y me dice, ¿cuál? Digo, la Real Sociedad. Y dice, joder, chaval. Dice, la Real Sociedad. Empezó a explicarme cosas. Un puto danés que yo no sabía. Y digo, hostia, fenomenal. Y al día siguiente me ve así, como por la mañana eufórico, y me dice, puta madre, ayer que ganó la Real. Sería hace tiempo, ¿no? Porque no, el jueves. Me metieron 3-0 hace poco. El jueves o el viernes me lo dijo. Y digo, hostia, ahora es la primera vez que ha jugado la Real y ni me he enterado. Y el pavo este eufórico así. ¿Qué tiene que ver un danés con la Real Sociedad? ¿Tosa? ¿Era de allí o no? ¿Y un sevillano con el Barça? Pues lo mismo. Y están ahí dando por el Tosa, culo. Que era danés, ¿no? ¿No era inglés? Laudrup debía ser danés, ¿no? Laudrup sí. Pero Tosa, ¿de dónde era? Me parece más inglés, ¿no? ¿Sí? Miramos en la Wikipedia. Benjamin Tosa. Hostia, Benjamin era Tosa. Como con Kass, ¿eh? Eso es más de Dinamarca que de Inglaterra, ¿no? Yo te lo busco. Ese hombre estaba muy rojo, ¿eh? También. Colesterol a tope, ¿eh? Era de nuestra infancia. Era de pedir café, copa y puro, seguro, ¿eh? Y postre, sí. Un cachi de merengue y cosas así, ¿eh? Ese fue entrenador en la época gloriosa, ¿no? De López Ufarte y todo esto, ¿o qué? No sé, mira, a ver, de Gales. Ah, de Gales. Sí, sí que está rojo, sí. Pues ha puesto filtros. O ha muerto, ¿no? Porque ese hombre. 69 años tiene solo, no es tanto. ¿Solo? Hostia, no es tanto, ¿no? No, si aparenta, somos más va. Mayores nosotros que él. Sí. Pues si el cabrón ya era mayor cuando era yo pequeño. Era bastante hijoputa, ¿no? O estaba mayor y se ha quedado así. Ese tío entrenó al Madrid y todo, ¿eh? Puto asco, ¿eh? Hostia, y Schuster, ¿eh? Schuster entrenó al Madrid. Mira lo que te traigo. ¡Oh, joder, chaval! Qué espectacular, ¿eh? Uf. ¿Cómo estamos mejorando, tío? ¿Esto lo vi? ¿Por qué pones esto? ¿Porque no cabía doctor Arritmia? Porque ya se ha quedado en doc. Ya, pero hostia. Es muy largo ya doctor Arritmia, ¿eh? Ya, pero como que. No sé, ¿eh? No sé, claro. A mí ya me parece todo muy largo. ¿Te reconocen? Hombre, por dos te reconocen, pero sí. Claro. No sé, ¿eh? Claro, no, para los que están oyendo la radio, le da adicto el libro nuevo. Hostia, de Doc. Qué bien que trabajas, ¿eh? Bueno, el imprentero. El imprentero y sobre todo el Calama. Hostia, señor Calama, ¿qué? ¿Qué clase tiene este hombre, ¿eh? Sí. ¿Está en Mallorca o no? ¿Está en Mallorca? Dile que se venga, joder. ¿Y por qué no vamos nosotros? A Mallorca, claro. Claro, hace un programa de radio allí. Claro. Ellos tienen contacto, no es que son artistas. Hostia puta, tío. Este hombre tiene talento, ¿eh? Claro. ¿Y qué hace en Mallorca este hombre? Que se venga aquí, joder, que aquí está... Pero creo que allí se vive mejor estamos que aquí. Estamos faltos, claro que sí. Dos sitios se vive mejor que aquí. Claro. Pero estamos faltos. Hostia puta, tío. Joder. Hostia, pero si salgo hasta yo y todo. Claro. Joder, adicto, si hiciste el prólogo ahí, adicto. Hostia. Prólogo y todo, lo voy a ver. Sí. Joder. Se lo hemos hecho así todo bonito, todo. ¿Y el prólogo está a la altura o no? El prólogo está mejor, pero, que los textos, pero que, como siempre. Pero que está en inglés también. ¡Claro! Chaval, tío. Castellano y en inglés todo el libro. Para worldwide, para todo el mundo, open air. Qué visión que tienes, doctor. Claro, tío. Qué visión, qué elegancia, qué papel, qué grosor. Y ayer no estabas por ahí. ¿Cómo pesa el hijo de puta? Ayer no estabas firmando libros de estos. No he querido, he sido activista. Es que es una que puta gente. Es una puta gentuza. Que vayan a que le firme Punset y su gente. En San Jordi, te doy las gracias, De nada. Y le digo a la gente que si quieren el libro, porque tengo en casa 500. Hostia puta, y Calama tiene 500 más, que pidan porque no quepo. Que te los quiten de la mano. Te lo 20 digo euros, tío. ¿Tú crees que 20 euros? Hostia puta, tío. Esto está, pero muy bien trabajado, Claro, es que estamos, no paramos de mejorar. Quizá aquí. El mejor, ¿no? De acabado, seguro. De acabado. Es un buen tocho, sí. Que la gente lo compre porque hoy en día hay en pocas cosas. Sí. Que invertir 20 euros, mejor. Por 20 euros, poco. Es que no puedes tener nada, ni droga, Nada, del AliExpress, como mucho eso, llenarte de mierda. Ya, de cables que es, luego los pierdes, que no han aparecido. La casa. Pues... Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en el programa, que era darte el libro. Todo, a mí ya no me interesa nada, tío. Vamos a Mallorca. Pero a Mallorca y a más sitios. Vámonos de gira. Te veo ahí, León, claro, Astorga, ahí se come bien. ¿Te he dicho que voy a ir a hacer el Camino de Santiago? Lo veo ahí. León, Astorga. ¡Ah, hostia! Claro, estoy ahí al loro, 51 kilómetros. Tú lo haces 10 minutos, A la pata coja. Que voy a ir a hacer el Camino de Santiago, chaval. Pero hay varios, ¿sabes, no? No, el bueno. El tocho. El tocho. Ese es donde empieza, en Francia. ¿En Francia? En Roncesvalles. Hostia, tío. Lo voy a hacer. En media hora. Francia. Sin parar. Santiago. Necesitas contacto para pillar droga por el camino. Me sé todo el Cantábrico, no. Entonces no haremos radio. También te lo digo, es que te lo quería decir. Ah, pero ¿cuándo es eso? Que sea ya. Ya, el 5 de mayo, me voy. Eso es de puta madre, vacaciones ya. Claro, 15 días. Qué bien me viene, tío. Claro, y a mí también. Yo espero llegar, al final. Has visto que no hay ni relato ni nada, que yo ya, es que yo paso. Yo como activista empiezo a estar en contra de la radio. Como no con nuestro, con la Valencia Ciudadana, no. Radio, entera. 5 de mayo, a ver. Apúntate ahí. Espero llegar al final, ¿tú qué crees? Yo estoy en forma, ¿no? ¿O qué? Y además, a ti te gusta mucho la tarta de allí. Voy a ir en bici, por eso. Pero tú haces 51 kilómetros en 10 minutos. Claro, eso sí. 5 de mayo. El 5 de mayo. Eso es ya. Ahí ya me pongo en marcha. Y ya sin parar. Hasta que llegue allí a comer tarta de Santiago. Que es por lo único que quiero ir, Por la tarta sequita y pues los dudos. ¿Te vas el 5? Los duros. No, los dulces. Ah, quería ir a comerte un durum allí, hostia, buen sitio. ¿Hace que no me como un shawarma? Yo me comí uno otro día y dos días con fiebre, literal, Como verdad. Medio año, Y me llevaron al mejor sitio de la zona. Como medio año. Del 5 al 19, ¿estás dando bandazo? Sí, por ahí estoy. Oh, no. Yo el siguiente fin de me voy a Coruña. Déjame algún paquetito por ahí. ¿Te dejo algo escondido? Vale, rollo de Quincana. ¿Por dónde pasa? ¿Vas en coche o no? Claro. Yo voy en coche a Euskadi y luego hago todo el Cantábrico, Vigo y Coruña. ¿Y cómo enlazas el Cantábrico con Ponferrada o El Bierzo por ahí? Por costa. Por la costa, hostia. Te pilla mal. Me pilla bueno, mal. Bueno, entonces la bici es un plis, Más rápido que yo en coche. Hostia, déjame algo por ahí escondido. Te dejo ahí algo, ¿Tú sabes que hay gente que esconde cosas así y luego lo escribe en internet para que otros los encuentren? Que lo hacían con libros. Estamos llenos de subnormales. Crossbooking. ¿Se acuerdas del crossbooking? Gente que escondía libros. De planeta. Puede que Donald Trump sea de las personas más normales que hay. O al menos la única un poco sensata. No sé si normal, pero sensato, sí. ¿Te acuerdas cuando tú y yo decíamos el muro, Donald Trump, fatal y eso? Ahora mira, al final ha sido el bueno, tío. Que está arrasando con bombas todo lo que se encuentra, que es lo que hay que hacer. Pero si ha hecho... Se ha hecho amigo hasta del coreano. Ya, ahora sí. El negrito, en 8 años, no se hizo amigo del coreano. Al contrario, le fatal. Hacía sacar más bombas y todo, lo ponía nervioso. No acabó con las armas, ¿no? No acabó con la industria. Ni con la industria, no acabó con Guantánamo. No acabó con nada. Este hombre dijo todo lo que iba a hacer, no lo ha hecho. O sea, nos viene mejor. Sí. Porque el otro dijo que iba a hacer todo eso y no lo hizo. Sí. Este dijo que iba a hacer todo lo malo, que la gente dice, hostia, vamos a votarlo. Y de momento, que si colega del coreano, que si no quiero hacer el muro. Pero ahora, ¿por qué no quiere hacerlo? O sea, ahora era buena. Que era para que le votaran. Que ve que ahí hace falta una ladrilla. Que no hay ladrillo allí. No hay. Se hacen las casas de Fuyola. ¿Cómo va a hacer el muro de ladrillo? Claro. ¿Tiene claro, sentido? Claro. Si no tienes ladrillo para hacer las casas de la gente que vive en caravana con un rifle. Porque entra gente todos los días a la caravana que lo conoce. No se puede. Ese hombre, hasta ahora, bien. O sea, están los adversarios, sí, digamos, están esperando a que cumpla alguna de sus promesas como para que echárselo en cara. Pero no cumple nada. Claro, como buen político. Como buen político. Me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado comer a mí. ¿Qué hora es? ¡Hola! ¿Cuatro? ¿Qué te ha venido así? ¿Como hambre? Me ha venido como hambre. ¿Quieres unas galletas o algo? No, hambre. Hambre de cuchara. Ah, hambre de cuchara. Es que, pero que ni acordarme, ¿eh? Hostia, si no sé, te digo que tengas antes y te invito a comer o algo. Tengo un Almax, si quieres. Si eso va bien, no sé, ¿eh? ¿Viene en pastilla o...? No, de esos sobres, así. ¿Como eso, polvillo? Sí. Eso me lo meto yo por la nariz. Me he metido cosas peores pagando las más caras. O sea, que... Pues que los de amarillo, que fatal. Ah, es verdad que veníamos de eso. Veníamos de ahí. Que veníamos de eso. Y que el Barça, cuatro días después, dice que qué ha pasado. Que va a intentar así hacer como alguna queja o algo. Esa es la gente, ¿eh? Esa es la gente, ¿eh? Cuando pagas una entrada para entrar al Barça. Sí. Voy a abrir una campaña. Pagas a esa gente, ¿eh? En favor de España. Ahora, ¿eh? No otro día, ahora. Tú. ¿De España? A favor de España. ¿O del PP? ¿En qué general? ¿De Ciudadano Español? Toda España. Ciudadano Español, PP, todo. ¿Y los ciudadanos españoles que viven en Cataluña también? También. Ok. ¿Y a los catalanes que dicen que son catalanes pero son españoles cuando nadie les ve? ¡Hostia! ¿Juega la roja? También. ¡Hostia! La Real Federación Española de Fútbol, la Liga, todo eso. Liga profesional. Siempre da la copa al ganador el verano siguiente, ¿sabes la movida esa, no? Si este año, que la va a ganar el Barça dos meses antes, no se la da a Iniesta, que es el capitán, que es Iniesta, el del Iniestazo. El bueno, ¿no? Español, pero español, bueno, ¿no? El de, o sea, el mejor futbolista de la historia. Si no se la da antes de que se vaya a China, que nadie juegue mal la liga ya. Ese es mi llamamiento. Ah, o sea, que se la merece. Tú dices que ya. Se la merece. No sé si se la merece, pero se la tienen que dar. Claro. Porque cuando se la den, ya no está. Está claro. En China. Claro, eso es una mierda, ¿no? Está muy mal hecho. Y él es el capitán, ¿no? Es el capitán del Barça y el que metió el gol del Mundial. Claro. O sea, es Iniesta. ¿Y por qué la dan dos meses después? ¿No la tienen no preparada? Sabe. ¿O tienen que hacerle la etiqueta esa o algo? ¿Pero qué se lo hace? Con un punzón atado al prepucio. Y va lentillo el chaval. Porque la Champions la hacen en un minuto. No sé, sí, en la Champions yo he visto que hay una cámara así como que se ve el pavo grabar, sí. Eso, pero si eso... Eso es fake, ¿eh? Eso se hace en un minuto, o sea, hoy en día. A principio de temporada hacen ese plano haciendo todos los nombres. Ah, ahí está. Y luego lo editan, seguro, ¿no? Ahí digo está. Yo lo haría así. Todo es una mierda, ¿eh? Está todo inventado. En el fútbol, todo es una mierda. Ya, yeah. Igual menos los corners, ¿no? Los corners parecen un poco lo pero que el Barça hace. Es una mierda en eso porque son todo como bajitos, ¿no? Ya. No, de córner nada. ¿Y tú te has fijado que los porteros ya no salen? Nunca. Hostia, como higuita, ¿eh? Yo cuando jugaba fútbol, el entrenador te llamaba de maricón para arriba. Te decían, en el área pequeña. O sea, hostia, tío. Cualquier bola es tuya. Es que la gente, claro, no se ha educado con nosotros que vimos a René Higuita. Claro. En el Mundial, que. O sea. Estaba la pelota en medio del campo y ya salía a buscarla. Ya su zona. Ya salía a buscarla. Desesperado ahí pegando patadones y eso. Con un pelazo. Qué cabrón, ¿eh? Tenía el flequillo recortado así a Luz Calduno. Pantalón largo porque era un hombre. Claro. Y chorrazo de pelo que le caía con la cara y una agrietada del solano. Hostia puta, ¿eh? Qué penaltis que marcaba, ¿eh? Cuando tocaba tirar penaltis, me cago en Dios. Apartaba ahí a gente, ¿eh? Se arremangaba por el camino, ¿eh? Y faltas y de todo, ¿eh? Hostia, tío. Eso era fútbol. Pero regateaba. No decía, no, estoy fuera y se la pasas. No, me meo en tu cara y te regateo. Hostia puta, tío. ¿Y dónde que el entrenador le iba a decir algo? No salgas. Como suele ser habitual, en Colación Ciudadana has vendido el producto muy bien y ahora hay gente poniendo en YouTube René Higuita. Y mejores, está diciendo, esto es una mierda de pavo. Mejores jugadas René Higuita. Sí. Sal... Y goles más tontos a René Higuita, ese buscarlo luego. Parada del escorpión. Parada del escorpión. Y decía, Cristiano Ronaldo, la chilena, esto. Pero si René Higuita, pero si ese hombre le venía la pelota y saltaba con las dos piernas para atrás. Mira. Pero rollo acrobacia. Cuando metió Cristiano la chilena loco. Esa, decía... Ha conseguido el único gol que le faltaba en su trayectoria, no sé qué. Yo te voy a decir que yo con 13 años metí uno. O sea que va tarde Cristiano 20 años. Pero eso se mete con 12 años, hombre, un gol así. Pero si René hacía eso siendo portero, o sea, haciendo. Venía pelota y decía. Y ahora en lugar de cogerla con las manos, mira. Flipa, chaval. Tiro por debajo, levanto talones. Chaval. Hostia, qué pelazo. Espero que ese hombre esté vivo y que. Debe estar, ¿no? Porque ese gente... Valderrama eran un... Hostia, Valderrama, los dos, ¿eh? Qué equipazo, ¿eh? Cómo corría la farla, ¿eh? Por ahí. Menudo mierda serán el resto. ¿Cómo le regateaba a los alemanes? ¿Te acuerdas de un partido de... contra Alemania que estaba así como súper desquiciado porque el pavo estaba a mitad de... Claro, a un alemán... Ordenado. Ve el portero en mitad del campo y estaba desquiciado. Y dice, pero qué coño está pasando. Y un delantero en la portería ahí, porque decía, quédate aquí. ¿Tú te acuerdas que le decía al de su equipo? Le decía, te quedas aquí. Y el pavo salía zumbando ahí. Anda. Eso era espectáculo. Si se ha perdido todo, si no nos queda nada. Todo está perdido, adicto. No ya nos está. Queda nada. Ya se acabó. Todo ha muerto. Lo que había, si había algo que yo no lo voy a responder, ya se acabó. Lo auténtico, sí. Lo poco auténtico que quedaba. Sí, había algo, ¿eh? Grandes iconos como Loquillo, mira. Que siempre hemos sido admiradores en este programa de Loquillo. Cantunis. Cantunis era la marca Barcelona. Polígono Cañella. Todo se ha perdido. A Villar Chaborros. Carmel, debe ser una mierda ahora. Tú aún vas, ¿no? ¿Tú te acuerdas del colegio de Cantunis? Que se llamaba A Villar Chaborro. No. ¿Quién es A Villar Chaborro? Eso es en Calé. Ah. ¿Y qué significa? ¿A robar carteras? Significa venir niños. Pero es que me parece un nombre a un grupo. A Villar Chaborros. Hostia, me parece un grupazo. Un nombre. Payo Negro. ¿Sabes lo que es un payo negro? No. Yo no controlo. ¿No controlas calo? No, yo hablo catalán, no como tú. Bueno. No mucho mejor que yo, ¿eh? Ya. ¿Qué es un payo negro? Un payo negro es quien roba a un gitano. O sea, el que engaña a un gitano. Sí. Que si se, que, suponiendo que se pueda. Suponiendo que, no me creo que eso. Se pueda. No le dicen como me ha robado un gitano o otro, sino le llama un payo negro. El que consigue engañar, que debe costar, ¿eh? ¿Te serías capaz de hacer todo un programa en caló? No, pero el diccionario, si lo buscas en la wiki, sí. Hostia, tiene como palabras. Para ellos solos. No, molar. Molar, por ejemplo, gitano. Ah, chanar. Chanar. Sí. Todas esas palabras. Probablemente solo hay. sin ofender al colectivo, pero solo hay palabras como molar y chanar. No hay como notaría. Esa palabra igual no es la. Es que tiene otro nombre. No la usan. No, sí, pero. Si no van. Pero tienen otro nombre. Tienen como un nombre para todo. Pero si quieres lo buscamos, ¿eh? Notario. Claro. Notario. Yo es que ya soy partidario de ni poner canción en medio. Nos hace perder tiempo y ritmo. ¿Que el programa se acaba en 30 minutos? Oye, mira. A Villar Chaborro. Si alguien lo escucha, ¿alguien le tiene que poner un nombre a un grupo? Que hoy en día es difícil poner uno. Le ponen la pegatina y cosas así a los grupos, ¿eh? Un colega mío ha hecho un grupo que se llama Campamento Rumano. No, bastante bueno. No, el Campamento Rumano me parece estupendo. ¿Cómo has dicho que sí es eso? ¿A Villar? A Villar Chaborro. ¿Con B de Villar? Sí, a Villar Chaborro, sí. A Villar. ¿Pero qué vas a buscar? A Villar Chaborro, directamente. Chaborro, con acento en la O, pero. Bueno, es que eso lo puedes encontrar. Puede ser a Villelar. O a Villar con V también. Es que eso depende. Claro, es que ya. No le pidas. Ese colegio le habrán cambiado el nombre, ¿no? No, eso lo tiraron abajo cuando tiraron Cantunis. ¿Sí? Claro, todo Cantunis se fue a la mierda. Debe haber droga por ahí enterrada aún, ¿no? Hostia. Ahí se iba a buscar la droga entonces, ¿eh? Ahí no la hemos jugado, pero bien, ¿eh? Yo que cruzando la ronda. Cruzando. A tope. Pero eso se fue toda la mierda. Y era un. Hostia. Como que entrabas a Barcelona por Cantunis, o sea, entrabas como por el sitio bueno. Y ahora ya no hay de eso. Ya no hay. Era, joder, si hubieran guardado esas cosas, ¿eh? Esa, claro, eso era importante. Mira, ¿dónde? La derruyeron el 20 de junio de 2004, tío. El 18. ¿Qué te parece? Es que ya no... Ahí estaba, ahí grabaron la película esa del niño ese que iba con el coche llamando hijo de puta todo. Ya, la he visto un montón de veces. Claro, es que ese era buen sitio. ¿Qué habrá sido de ello? Todos muertos, o sea, de la gente que vivía allí, yo creo que todo el mundo ha fallecido. O talego, ¿no? Igual. O talego. Porque esa gente que hicieron, ¿dónde los querían llevar? A la zona franca, ahí. No sé dónde los meterían. Casas baratas o algo así, ¿no? Pues aquí no hay 3.000 viviendas, claro. Casas baratas, ¿no? ¿De Horta? No, las casas baratas de la zona franca. Ah. Puede ser. O algún edificio estos de... Hostia, cuando dices que eres de las casas baratas... Sí. ¿Cómo crece tu estatus, ¿no? En una conversación. Porque Carmelo, yo... Siempre que no como, son baratas, ¿eh? Te da como importancia. Pero tú dices, de Carmelo. Sí. Y decías, hostia, este es esta persona. Pero decías, de los pisos verdes, que era donde vivía el Padilla. Sí. Eso, el estatus... Subía. ¡Buah! Como la puta espuma. Era la Marbella del Carmelo. ¿Qué Marbella? Eso era... Qatar. ¿Cómo es la mierda esta que hay en Málaga...? ¿Marbella? No, mejor. ¿Mejor? Sí. No hay nada mejor que Marbella. No. ¿A Laurín de la Torre? No, no. Hay como una Totana. Cosa así. Hostia, Totana es Murcia, chaval. Ya. Que dicen que hay sequía en toda y en Almería, ¿eh? Sí, que no ha llovido. Por toda España. Pero que no ha llovido allí. ¿Qué hace el agua para esquivar eso? ¿Sabes que el sábado en Baracaldo estábamos a 32 grados? Allí mete, ¿eh? La calor cuando da, ¿eh? Sí, un día al año. Hostia. Y no lo llevan bien, ¿eh? No. Allá arriba, la calor, ¿eh? Se quejan mucho. No, estaba todo el bareto, todos los colegas en bermudas cuando llegué. Raro verlo, ¿eh? Riñonera, pero bermuda. Bermuda de Galón. Sí. Bueno. Había bastante piscineo. Vamos a poner un tema. ¿Seguro? Que tenemos, sí, tenemos que comentar otras cosas. Tengo que reiniciar el ordenador y todo, ¿eh? Reinicia, joder. Hago un tíos. ¿Tienes el relato o no? ¿Lo has traído? Hostia puta, tío, doctor. No, tío. Es que no sé de si libro, a... De libros... Ah, mira, lee. ¿Cómo que no? Hostia, vas a leer un cuento. Pero si duran un renglón. Pero me da igual. Pues yo lo eliges tú. Eliges claro. Tú que yo tengo como que buscar la música. Venga, voy a buscar yo. A ver si lo tienes que leer en inglés, ¿eh? Que tú controlas el idioma. Te lo hago en los dos idiomas. Joder, chaval. Tú eliges uno, yo te lo hago en los dos idiomas. Eso no es problema. Hostia aquí. Puta, para los... A casa claro. A lo mejor no se escucha algún colega tuyo inglés o algo, o gente que habla otro idioma. No creo, son bastante sensatos mis colegas. No escuchan este tipo de programa. No sé qué poner, Tampoco, ahora que veo, tampoco el texto te has reventado, ¿eh? Ya te... Lo he dicho, claro, porque es... Me has dicho corto, pero... Es minimalismo, ¿eh? No, ya, muy bien. Hostia, Calama, ¿eh? Qué bien que trabaja este chico, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vale, yo tengo una canción para poner, tú ahora mientras te lo vas pensando. Sí. Vamos a pinchar a los Celtic Frost de su Morbid Tales, la canción titulada Into the Crypts of Race. Spend dread, avoid the last chance. Kill the rest. Ay. ¿Cómo hacemos esto? Ya no me acuerdo ni cómo hacíamos. Tú tienes que buscar música de fondo, sí, ¿no? Era la yo movida. ¿Tienen nombre por esto? Tienen número. Tienen número. Sí, este es el 43. 43. Como el licor, ¿te acordarás? Joder, ni nombre ese. Has robado ahí. Pero nombre, número romano, que tampoco es fácil. Ah, hombre, por favor. Y... claro, es que el libro son 50 microcuentos ilustrados, que no lo hemos dicho. Claro. Y se llama Efímeras, tapa dura, muy bonito. No sé si aquí se pueden poner tiros. No he probado, sí, yo creo que sí. Luego pones, en el programa de hoy, sí, cuando lo vayas a colgar, puedes poner la foto, sí, del... Igual no, porque está el enlace, pero en el primer comentario, ¿no? O sea, cuando tú cuelgas un programa no puedes adjuntarlo con una foto. Entonces no se ve el enlace, o sea, el link para clicar, creo. ¿Ah, no? No lo sé. No lo sé. ¿Puedo mal probar? Yo tampoco sé, ¿eh? Pongo foto del libro. No, no, yo por ti, ¿eh? Que tú eres... para venderlos. Tú eres quien tiene 500 en casa. Ya. No caben debajo de la cama, es que hay de todo. ¿Cuántos oyentes hay? Hay casi 1,000. ¿Solamente sí, con que compren la mitad? Estaría bien, ¿eh? Yo, hombre, yo creo que sería lo justo. ¿Cobramos algo por hacer programa? No, pagamos. Pagamos. Pagamos la web, pagamos el equipo. Comprar un librito. 30 pavos. Tampoco está mal, ¿no? No está mal. Y a lo mejor sí se lo firmo y todo, ¿eh? Hombre, el próximo programa que hagamos en directo, sí, ya en junio. Sí. En junio tenemos que hacer programa en directo. Cuando vuelvas de Santiago, nos lo cuenta. Especial Santiago de Compostela. Es antes de coger vacaciones, porque sí, entre que yo venga y que nos vayamos de vacaciones. Una semana y fuera, ¿eh? No me líes más. Hacemos un programa. Y quien lo haya comprado ya, lo trae y se lo firmas. Claro. Y quien no lo haya comprado... lo compra. Lo compra allí. Me parece un planazo. Y luego nos lo gastamos todo en... ¿bien o no? En dronja. Venga, va, preséntame, adicto. ¿Qué número era? El 43 era el cuento. Sí. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que se va a quedar al cargo de los mandos de la nave cuando yo esté fuera... sí. Sin miedo, ¿eh? Lo dejo. Y no padezcas por ahí, ¿eh? Nada. Que te veo ahí en cualquier recodo del Tormes o por ahí. Te veo responsable, doctor. Y sufriendo, no sufras. Sé que esto lo dejo en buenas manos. Claro, no hay manos mejores. Bueno, sí que hay, pero no pasan de nosotros. Pues hoy nos va a leer un microcuento de su nuevo libro, que es el número 43. Y... el microcuento, ¿eh? O sea, no es el libro 43. No, no, no. El libro no sé qué número es. ¿Tú ves bien de lejos o de cerca? ¿De alguna de las dos? ¿Cómo que el número del libro? Claro, no sé cuántos libros llevo yo. ¿Cuántos libros llevo? ¿Tú sabes? Ah, que tú lo pones ahí. Claro, en el lomico. Pero no se ve. Número 18, creo. Número 18, hostia puta, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Ni Kim Munro. Pues... ¿estás listo? Sí. Pues vamos allí. En la calle llovía. Hacía 3 días ya que llovía sin parar. La corriente eléctrica sufrió un apagón ayer a media tarde y hoy aún no se ha resuelto. Ella se entretiene empañando el cristal con su aliento, posando después la nariz y observando su forma de trufa. Siempre que llueve le viene a la cabeza el mismo pensamiento. Siente una envidia desmedida por los aeropuertos. Jamás en su vida he visto lluvia torrencial mayor de besos que allí dentro. En ningún otro lugar llueven más besos que en los aeropuertos. Y ella sueña con cazarlos todos con su cazamariposas. Y con guardarlos todos, algún día, bajo su almohada. Amor entero del sombrero a los zapatos, amor. Debajo del amor fosforescente y claro amor de cabra de pasta. Y ahora voy a leer otro. Venga, hombre. El 16. Venga ahí. Por allí amor que pica en cada flor. Amor que sí, amor que no. Amor que clava un par de cuernos al torero. amor que hará ruborizar al camionero. Con sus pies descalzos y el pantalón arremangado hasta la pantorrilla, se adentró en el mar. Con la mirada fija en esa línea recta del horizonte que, cuando la observas detenidamente, se transforma en curva. Colocó su mano izquierda sobre la frente a modo de visera y experimentó la misma sensación que experimenta un marinero sin graduación cuando avista tierra antes que el capitán. Y pensó para sus adentros que a ese nuevo continente que acababa de descubrir lo llamaría contigo. Están escuchando Colaboración Ciudadana. Yo no puedo ir a vivirme a Guzmania y querer adoptar la cultura de España, pues tengo que acatar la cultura de Guzmania. Entonces, si un musulmán viene aquí a vivir aquí a... ¿Me parece? ¿Está Guzmania? Guzmania. Está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arabia Saudita, ¿lo ubicas? Arabia Saudita... Por ahí donde el Mar Negro, vale. Por ahí. Arabia Saudita. Se ha ido a lo complejo, A Musulmania, tío. Musulmania. ¿Este que lo pillaron en la puerta de la universidad o algo? Sí, la Rey Juan Carlos, probablemente. Aquí no hablamos de Cifuentes, es como... No, pero... Es como Metallica, aquí no ponemos Metallica, claro, o Maiden. Claro, no ponemos grupos grandes. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿qué problema hay? ¿Qué es esto? ¿Eh? Eres tú. ¿Sabes que han... dicen que como en Alsasua tenían una guía... Ojito ahí, ¿eh? ¿Eh? Que ahí voy oyentes, mucho. Que tenemos oyentes. Y que voy al Barcosca, ¿eh? Yo tengo ganas de ir, ¿eh? La última vez que estuve pincho de tortilla ahí, muy bien, ¿eh? Ni me pegaron, ni me insultaron. ¿Qué va? ¿Sabes? Estaba viendo, claro, yo estaba. ¿Pero por qué, El otro día estaba viendo el juicio y decían... Porque el bar, imagínate, es bar. Ahí el típico pasillo ese, bueno, que mide un metro de largo, que se pone la máquina de tabaco. Sí. Y se sale a la calle. Sí. Y en el juicio decían que en ese pasillo se pusieron gente a los dos lados. Sí. Y por el medio pasaban y les pegaban. Yo te digo que en ese pasillo me pongo yo y tú no pasas. Uno, yo. No cabe nadie más en ese pasillo. Cuánto hijo de puta. Claro. Pues dicen que les han pillado un manual de cómo querían hacerle la vida imposible a la Guardia Civil. Sí. Cambiándole el azúcar por la sal, esas cosas, ¿no? Decían que la estrategia era que no entraran en los bares. Pero es mala estrategia esa. La estrategia buena es ponerle el salero en el menú casi desenroscado, que al segundo agite, va a tomar por culo la ensalada. Eso es la manera. Pero un guardia civil no tiene que ir a los bares. Claro, si comen en la casa cuartel. ¿Esa? Claro, no tiene que hacer. O sea, un guardia civil. Un buen guardia civil tiene que estar en su casa, en el cuartel de la Guardia Civil, para eso. Y en su puesto. Cuartel en su puesto. Claro, con el seguro sacado de la pistola. Por eso. Poniendo multas de tráfico. Sí. Rescatando perros por ahí en la montaña perdidos o algo. Claro. O con raquetas en los pies. O entrenando para hacer un servicio al ciudadano. Eso es lo que tiene que estar. Mira, no en los bares. ¿Por qué? Si yo no voy a los bares, que yo no soy guardia civil. Tú no vas. Yo ya no voy a los bares. Claro, ya no somos jóvenes. Yo ya no voy. ¿Qué hace un guardia civil de en bares. Un bar? Que no. Te voy a dar otro dato. Vamos a hacer ese juicio, pero al revés. Tú eres un buen guardia civil y estás en Alsasu, probablemente elegido por ti, porque dice el mejor pueblo de España para ser guardia civil. Para ser guardia civil, perfecto. Sí. Sábado noche. Sábado noche. Tú sabes que ese pueblo está lleno de terroristas, porque eso dice. Lo sabes. Dice, este pueblo son hachas y serpientes por todos lados. En vez de quedarme en mi casita viendo Sálvame de Luz, me voy a bajar al bareto a meterme un pelotazo. ¡No vaya! ¿A qué vas? Si está lleno de terroristas. Claro. No vaya. Claro. ¿Tú irías a la peña madridista de tu pueblo a tomar un vino? No he ido. Yo no voy. ¿Para qué voy ahí? Son todos unos hijos de puta. Yo he pasado por casa Pepe. Sí. Y yo no paro allí mi furgoneta y digo, voy a entrar aquí a casa Pepe a hacerme un selfie. Un selfie. Yo no entro. Vestido de amarillo. Claro. No voy. No voy. ¿Voy a ser bien recibido? No. Tengo miles de bares en la carretera. Yo entré en el bar Cookie, pero amedrentado. Y no haciendo alarde de nada. No dije ni bonanit ni nada. Hostia. Yo he estado en bares en Euskadi que dice, hostia, como que no pasa nada. Cuidado, con las miradas ahí. Que no te creas que eres como bien recibido allí, Hostia puta. Que allí bien recibido no hay nadie, pero ni el vecino. Si te están haciendo un favor. Hostia, es un hombre que está haciendo anchoa en Salazón en la cocina, la mano. Que la venden en lata, oiga, no pierda ahí el tiempo. Está la gente seca detrás de la barra, pero que te están perdonando la vida a cada azurito que te ponen, Hostia puta. Si quieres alegría, vete por ahí A la Feria de Abril. A la Feria de Abril. Claro, están matando caballos a patadas y la gente lo celebra. Claro, por eso. Pero no, busque. ¿Que te aburres? Pues te vas a otro pueblo o no salgas, yo qué sé. Bueno, es que yo sábado... ¿Tú sabes cuántos sábados que hace que yo no salgo a un bar? Desde que salí contigo. Desde que saliste, porque ahora es un año. ¿Qué serían navidades? No sé cuándo fue. No tengo nada que hacer. Y podría, ¿eh? Pero no tengo nada que hacer. Y aún debes tener ladronjas que sobró. Hostia. Fácil. Puede, no sabes dónde, pero... No sé. Puede ser. Porque tú eres así. Yo es que... No más sola en la puta vida. Yo es que soy un auténtico... Claro, tú eres un activista, tío. Tú no estás para estas cosas ya. Yo no estoy. Así está el programa hecho. No estoy, no puedo, doctor. ¿Por qué tiene que estar? Un guardia civil tiene que estar haciendo... En su puta casa. Haciendo dominadas o haciendo... Hostia, porque a ese hombre le pueden llamar para prestar servicio en cualquier momento. Me cago en Dios. Hay un derrumbe. Claro. Y tiene esa persona que ayudar porque... ¿Qué lo va a pillar en el bar? Está entrenado para eso. Esa persona ha sido formada para salvar vidas. Es una máquina de matar y de salvar y de proteger. De salvar vidas. Ese hombre se... Hay una urgencia. ¿Qué está? Comiéndose una gilda en el Cosca, ahí en Alsasu. ¡Tira para casa! Ya vas a pensar que la zapatilla, picoleto. Es que porque estaría bebiendo a lo mejor alcohol. Estaba borracho todo el mundo, según dicen los jueces. Claro, entonces... ¿Qué hacen ahí bebiendo con las novias? Que no puede. Las novias en su casa también, a esas horas. No. ¿Dónde van las novias? Cada uno en su casa. Claro. Y Dios en la de todos. Dios en la de todos. Eso es así. Hostia puta. Es el refranero no falla. Claro. Cada mochuelo a su olivo. Hay refrán y apunta para allá para esto. Los bares, las discotecas, todo esto es para la chavalería. Para niños. Gente. Claro. Gente con DNI falsos. Claro. Cuando yo tenía 16 años, ¿dónde estaba? Estaba en la universidad. Estaba pidiendo un pipermín. Estaba... De esto, claro, de termina a los 19 ya no se consume. Y cuando te retiras, llega una edad que te tienes que retirar para no hacer el puto ridículo. Si se retiró hasta Butragueño, hay que colgar las botas. Claro, vas a estar ahí. Haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo. Parece el padre de los que están ligando y tú estás intentando arrimar cebolleta en el lavabo. Pidiendo Larios con cola. Ay, favor, hombre, que las cosas. Pero si le están echando pimienta a la tónica, hombre. Está fuera de juego. está fuera de juego. Hay un montón de drogas que tú no sabes ni el orden de las letras, MDMA y todo eso. Que han desaparecido los CDs donde tú te drogabas. Eso, lo básico, la carátula, eso ha desaparecido. No existen los CDs, ya no hay ni dónde farloparse. Claro, no hay memorias sólidas. Todo es en la nube. No hay nada. No. Los lavabos, las puertas no son cerradas. Tú vas a preguntar. Se te ve por arriba y por abajo. Vas a preguntar a un camello por droga y te va a decir siglas de drogas. Claro. Que no se ha escuchado en tu vida. Aunque sean porros, te va a decir cosas raras. Eso te va Purple Haze y cosas así. Todo lo que quieres son un par de trippies. Pero claro, trippies no han entrado en España desde el 81, a lo mejor. Claro. Trippies. Deja el camello, no va a saber lo que es trippies. No hay de eso. Lo llamará LSD o lo No hay de eso. Es como ir al Viñarro. No puedes ir ahora al Viñarro. ¿Qué vas a ir a ver? A Avantasia. Que no sabes si es Avantasia o Anastasia cuando sale. A tu edad. No puedes. No, puede ir Fortu, pero va por detrás del escenario. No está dando la cara. Hostia puta. No sabe retirarse la gente. No sabe el parar. Problema, nadie se sabe retirar. Ya. Nadie. Hay que echarlos a todos. Al final. Al final te obligan a usar la fuerza. Hay que echarlos. Cualquier día iré a un concierto de Barón Rojo solamente para decirle. Bajaos del escenario y tirar para casa. Y dejad de hacer el puto ridículo ya. Sí. Que ya está bien, Ya está bien. Que habéis venido todo el camino en chándal porque decís que es más cómodo en el coche y ahora vais hecho uno de Zeomo en el escenario. Eso es así. No se sabe retirar. En gira todo el mundo va en chándal. No se sabe retirar nadie. Nadie. Eso hay que pararlo. No sé quién ha sido el último desgraciado. Me parece que Elton John, eso, que ha dicho que iba a hacer que esta era su última gira. Pero dura hasta el 2024. Pero como tres años de gira. Pero. ¿Sabemos algo de Yossi? Voy a Galicia el último fin de mayo. ¿Quieres que pregunte? Voy a Vigo y a Coruña. Vigo, no yo pasaré por Orense. Me parece, ¿no? Hostia. ¿O paso por Orense o no? Para ir al Camino, claro, de Santiago. Es la de dentro. Hostia, no tiene sí, playa. Sí que paso por Orense. Claro. Hostia, me voy a hacer una foto. En la Plaza de los Suaves. En la Plaza de los Suaves, con mi bici. Y preguntando a los. A los locales. A los locales. ¿Cómo está Yossi? Se habrá vuelto a caer. Si se cae cada 2x3, me han dicho. Está más tiempo tirado que de pie. Voy a preguntar, joder. Pregunta porque deben estar a punto de volver. O Alberto. Alberto sí que debe estar vivo. Alberto, voy y le pregunto. Digo, hostia. Me hago yo una foto allí. Claro, con el gato, tío. Con el gato, me cago en Dios, ¿eh? Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y ahora parece que empieza a emitirse cada semana y va a volver a parar. Pero que no tenemos prisa, ¿eh? Que si hoy quieres que hagamos programa... ¿Cómo que hoy no tenemos prisa? ¿Por irnos? ¿Por irnos? ¿No tendrás tú? Yo, no, yo ninguna. Sí. Yo sí. Hoy te lleno, mira, queda hielo ahí, te lleno otro vaso de agua y seguimos aquí. Aquí con la gente esta que no conocemos, no me han comprado ni el libro aún, ¿eh? Si me hubieran comprado el libro, yo sé que tendría como una deuda, ¿sabes? Pero ahora te lo van a comprar. ¿Has dado datos cómo lo pueden comprar y todo eso? Lo pueden comprar, pues mira, editorialfilferro@gmail.com o en el Facebook. ¿Y ahí qué hacen? Me envían un privado a Colaboración Ciudadana. Te envían un email ahí y sí. Quiero tu libro. ¿Y tú qué le das? ¿Un número de cuenta? ¿Paypal? Si son de fuera de Barna... O se lo das en mano a lo mejor, ¿no? Si cuadra en mano, se lo doy en mano, porque yo prefiero el dinero en mano. Y te tomas una caña y todo. Claro, y la paga él y ha invitado al doctor Arritmia, que eso no pasa todos los días. Hostia. Por desgracia para mí. Pues que haga eso la claro, gente. Claro, son 20 más correo, no sé lo que valdrá el correo. ¿Esto qué pesa? ¿Tú sabes pesar así en la mano un kilo? No. Que va, hombre, esto no pesa un kilo. ¿Cuánto? ¿Medio? Un poquito, 600 gramos o por ahí, ¿no? 700. Esto es una agencia de esas baratas de internet, hombre, y lo mando donde sea. Esto a tomar por el culo. O que le pregunte a su amigo si va a valer lo mismo mandar uno que 10. Que compre 10. Esto tenía que haber estado hace ya días y para San Jordi lo hubiera regalado a la gente ahí, a sus amistades y sus amores. Pero... ¿Ahora es cuando se regala? Pero es mejor regalar fuera del día, pues el día te lo esperas. A tu novia o a tu novio. Se lo regalas a la estoy semana hasta siguiente. La polla, de San Jordi, ya te lo digo, ¿eh? Lo único que quedaba bueno. De los políticos, lo único que quedaba bueno, sí. ¿Cómo se han adueñado los políticos, eh? En el pueblo estaban todos dando rosas, no, pero estaban haciendo el paripé. Con cabañas, se montan así como... ¿Cabañitas? Como historias. ¿Por qué están los políticos en esto? No sé cuándo llegaron. ¿Venden libros o no? O sea, en San Jordi, ¿quién tiene que haber? Gente que vende. Porque la de los políticos, que es el 11 de septiembre, igual, ¿no? Tienen más días los políticos para dar la chapa. No es un día para dar la chapa. Es para enamorados, para gitanos vendiendo rosas. Claro, los gitanos. Y libros de mierda. Que vendan rosas solamente le tienen que dejar los gitanos. Claro. Libros de mierda. ¿Cuántos días trabajan los gitanos al año? San Jordi. Bueno, los de la puerta de la catedral con Romaní de ese. No, Romero. Déjalos un día que tienen para trabajar. Que no se lo jodas. Se lo jodas. Y no tío. Regales rosas, que le jodes el negocio. Está la puta Cruz Roja vendiendo rosas. Pero macho, tío, tú dedícate a poner tiritas a lo que sea, que es lo tuyo, y deja a los gitanos que vendan las rosas. Claro. Que es lo único que hacen durante el año. Déjalos, chavales. Claro, eso y el cobre. Busca un gitano, para comprarle una rosa. Ayer me costó encontrarlo, Claro. Pues está, hay otros sectores ahora. Claro, tío. Bueno, no me líes, que tú al final me vas a hacer quedar más rato y no quiero. Quiero ir a mi casa. Piñón de oro. Me tengo que ir a duchar. Además. Alguien que te atienda así, con dientes de dientes oro. Dientes de oro y acordeón, ¿No? Que tú le digas a Villa Chaborro sin saber lo que significa. Joder, claro. Es que yo lo he tenido que buscar en Google. Un ser gitano lo sabe. Eso ya lo sabes. Tú ya tienes. Pero tú le dices a Villa Chaborro que. Venir a mí, niños, o algo así. Igual te meto un puñetazo, niño. Que se cree que te quiere follar al hijo. No es buena frase. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Nos podéis encontrar en el Facebook de Colaboración Ciudadana, colaboraciónciudadana.com, Canal Comedia, que lo lleva adicto, de iTunes. Todo el Canal Comedia, Cerramos el programa con los